Hoy es lunes 22 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos con citas pasadas. El pasado viernes concluyeron los días solidarios con el Sáhara. Charlas, coloquios, proyecciones, cineforum, cenas solidarias, los días solidarios con el Sáhara que se celebraron durante las pasadas dos semanas en Berriozar dieron para mucho. En general se puede hablar de un gran éxito de convocatoria, ya que la mayoría de las citas programadas acudió una gran cantidad de berriozartarras. Sin embargo, aunque la programación de estos días solidarios ya ha concluido, todavía hay una nueva posibilidad de conocer la situación de los campamentos de refugiados del Sáhara gracias a una exposición fotográfica que permanecerá abierta en el Kulturgune del 24 de abril al 4 de mayo. Y si hablamos de iniciativas exitosas, no podemos dejar de mencionar la Gazteastea, que concluyó ayer mismo. Así es, los 7 días de fiesta y autogestión organizados por la Gazte Asamblea de Berriozar tocaron ayer a su fin. En este caso, también podemos hablar de una iniciativa que cosechó un gran éxito, ya que desde que se lanzara el chupinazo el pasado lunes, ha habido actividades para todos los gustos que han atraído a centenares de jóvenes. La pasada semana, en el Magazine Caixo Berriozar, tuvimos ocasión de charlar con uno de los organizadores de la Semana de la Juventud, Manés Mayarín, que destacó la gran afluencia de gente a algunas de las actividades. Astelenean ondo, Eguzki Plaza bete genuen. Bueno, zau gaizki. Eta mugimenduz behintzat polita izan zen giroa. Eta aste artean proiektuaren aurkezpenean ere nahiko gazte zeuden interesatuak eta haien lokal berria nola izango zen jakin nahi zutenak. Y recientemente conocíamos las cifras de deuda de los distintos ayuntamientos de Nafarroa. Pues bien, Berriozar es uno de los dos únicos consistorios navarros con deuda cero. La deuda viva de los ayuntamientos de Nafarroa es de 304,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, una cifra muy similar a la del año 2011, cuando la deuda era de 305,9 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio Español de Hacienda y Administraciones Públicas. Por municipios navarros, la deuda del Ayuntamiento de Pamplona ha aumentado en el último año, pasando de los 89 millones de euros a finalizar el 2011 a los 105 millones a 31 de diciembre de 2012. Esta subida contrasta con las cifras de otros ayuntamientos como el de Cizur Mayor o Berriozar, que han pasado prácticamente de 1 millón de 2011 a cero. Y hablamos de centros educativos del Colegio Mendialdea 1, que podría implantar una jornada continua para el próximo curso escolar 2013-2014. Casi un centenar de padres y madres del alumnado del Colegio Mendialdea 1 de Berriozar asistieron ayer por la tarde, o el viernes por la tarde, a una reunión con el profesorado del centro para conocer de primera mano el proyecto de jornada continua que han elaborado para el próximo curso 2013-2014. Si se aprueba y sale adelante, será el primer centro escolar de primaria en jornada continua de la comarca de Pamplona. Según justificaron desde la dirección del centro, este curso, debido a la supresión del transporte escolar de Berriozar por parte del Departamento de Educación, las familias han asumido cambios que les han repercutido tanto económicamente como en la propia organización de los horarios. Por este motivo, el profesorado ha defendido el proyecto de jornada continua para favorecer una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar y permitir una mayor flexibilidad en los horarios de las familias, teniendo en cuenta la variedad de casos que existen en un centro de más de 600 alumnos como el de Berriozar. Pasamos ya al bloque de información deportiva. El sábado se jugó en Berriozar la fase final de los Juegos Deportivos de Navarra 2013 en la modalidad de taekwondo. La final de Navarra de Taekwondo comenzó el sábado a las 9:30 de la mañana en el Polideportivo de Berriozar, donde 200 taekwondistas pertenecientes a 20 clubes navarros compitieron en un ambiente sano y deportivo. Concretamente, se celebró la fase final de los 26 Juegos Deportivos de Navarra en las modalidades de combate infantil, cadete, junior, técnica y punse sincronizado, alevín, infantil y cadete. Antes de la entrega de las medallas, dos combinados de la Asociación Deportiva San Juan y otro más del Club de Taekwondo Hogares realizaron una exhibición en la que incluyeron varios artes de este deporte, como técnicas de combate, hanbun, kyorugi o rompimientos. Y echamos ahora un vistazo a los resultados de los distintos equipos y categorías del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional jugó contra el Lagunac en Barañáin y cayó por 4-3. Los de segunda juvenil sí que ganaron 1-0 contra Echarri Aranaz, jugaban aquí en Berriozar el sábado. Y el cadete A jugó contra el Salesianos y también venció, y de una forma bastante contundente, 6-0. El cadete B perdió en Tajonar contra Salesianos 4-2. Mientras que el infantil A jugó contra San Cernin y venció también por 6-2. Y el B perdió 4-2 en Cizur Mayor contra el Ardoy. En fútbol femenino parece que solo tenemos un resultado, el de regional. El equipo de regional femenino tuvo descanso este fin de semana. También lo tuvo el fin de semana el del equipo de fútbol 8 femenino, aunque no así el día 15, que sí que jugó el fútbol 8 femenino. ¿No es así, Jaime? Así parece, era un partido aplazado de otra fecha. Y bueno, casi mejor si no lo hubiesen jugado. Perdieron 7-3. Bueno, pues esperemos contra que... Contra las esacarras de Besdigaste. Bueno, esperemos que superen el bache y que... Perdón. Ganaron 7-3. Efectivamente, tenemos una liada aquí. Nos mandan los resultados de una manera un poco peculiar, que no sé... No se nota mucho al oírse, pero sí. Efectivamente, sí. No se distingue muy bien quién es el local y cuál el visitante cuando se lee. Bueno, pues sí, 7-3 a favor del Berriozar Club de fútbol 8 femenino contra el Betigaste. Así que bueno, Zorionak. Seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El equipo de fútbol 8 A jugó contra el Donesteve y estos sí que cayeron 4-2 en Sant Esteban. Los que no cayeron, cayeron de pie porque ganaron, y 0-8 nada más y nada menos en el partido que jugaron en la Universidad Pública de Navarra contra el San Cernin, fueron los del fútbol 8 B. Mientras que el fútbol 8 C también ganó por 6-1 contra el Mendillorri. Y los que perdieron 5-4 contra el Amigó fueron los del equipo de fútbol 8-T. Y ahora vamos a repasar los resultados de Futbito. Berriozar A jugó contra el Ardoy y perdió. El B jugaba contra el Valle de Hues y ganó. Mientras que el Berriozar C ganó contra el Azpilagaña. El Berriozar D jugaba contra Egoalde y ganó. Y no ganó, perdió el Berriozar E contra San Cernin. También perdieron los del F contra el Ardoy. Y el G tuvo descanso este fin de semana. El H ganó al Itaroa Huarte. Mientras que el Berriozar I perdió contra el Ardoy. Los que sí ganaron fueron los del J contra el Mutilvera. Y perdió también el K contra el San Cernin. Y por fin también ganaron Sorionak a las chicas del L contra el Amayur. Bien, pues hablamos ahora de la información meteorológica. Hoy lunes nos afectará un frente frío bastante debilitado. Dejará sobre todo nubosidad y puede que alguna precipitación débil. La cota de nieve podría bajar hasta los 1.200-1.300 metros. Durante la tarde, la nubosidad estará más disgregada y la lluvia será menos probable. Las temperaturas nocturnas subirán un poco, siendo mínimo el riesgo de heladas. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar un vídeo de uno de los conciertos que tuvo lugar en Berriozar este pasado fin de semana. La verdad es que fueron muchas las actividades, muchas las citas culturales las que tuvimos a nuestro alrededor. Destacaban, por ejemplo, la danza o el teatro que tuvimos en el auditorio. También ese concierto de la Iruñerriko Gazte Asamblada, organizado aquí en Berriozar, o el que os traemos a continuación, el concierto del grupo conocido Defcon 2, que tocó en la sala Movie de Berriozar, teloneados por el grupo Nucore. Escuchamos, por tanto, un fragmento de ese concierto al que hemos tenido acceso. Defcon 2 en Berriozar. Y con el rap metal de Defcon 2 nos vamos a despedir. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones, la siguiente a las 9:30 de la mañana en euskera, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.